Bueno, buenas noches. ¿Cómo anda, señor Gabriel Sabán? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Luis Sarmiento? Digo, Walter Riot. Luis, hola Luis, ¿dónde está Luis? Por fin pudimos, Luis. Ya van dos semanas que no tenemos a los anteriores, ¿no? A Almas de Acero, lo pudimos erradicar de este programa. Por fin de esta radio, hoy estamos con el operador estrella de Frecuencia Metalera, nuestro amigo Enzo Paz. ¿Cómo le va, Enzo? Todo bien. Todo tranquilo, todo liso. Todo bien. Todo joya. Venía bien hasta que cayó en este programa. Después vamos a ver. ¿Cómo sale de acá? Para poder tomar un refrigerio va a tener que esperar porque acá el amigo Sabán no consiguió bebidas frías. Como tuvo que hacer un saqueo en el chino, lo más cerca de la puerta manoteó y estaba caliente. ¿Estás saqueando? Sí, ya arrancamos a saquear con... Hay mucha gente que está esperando, dice que por mucho menos a De La Rúa ya lo habían sacado en helicóptero. Sí. ¿No? Pero bueno, qué sé yo, son los tiempos, hay más planes ahora, eso es lo que pasa. Ah, claro. Entonces, planes saben que si viene lo que se viene, se va a terminar todo eso, me parece, ¿eh? Y como sí. Viene la cosa... Planes de la gente que cobra, ¿no? Del gobierno. Porque exactamente. Al gobierno no se le cae ni un plan, me parece. No. 74 el programa de hoy. ¿Usted se acordaba de eso, señor Sabán? ¿Señor Sabán? Dos programas atrás, era 73. ¿Qué estuvo haciendo usted? ¿Fin de semana? Sí. Joder. ¿Qué no hizo? ¿Qué no hizo? El único día que... No lo vi el jueves haciendo puerta. Upa. ¿El jueves? En Udo. ¿Quién tocó el jueves? En Udo. No fui. Estuvo el señor Sergio Silva afuera enojado porque le bajaron la acreditación al último momento. Ni se vas a entrar. Sí, ¿en serio? Me dijo. De bronca se tomó un par de birra, ¿no? Sí. Yo estuve con Marcelo, con el señor Marcelo, que también brilla por su ausencia en el día de la fecha. Cada vez menos gente. Sí. Epa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué te iba a decir? No, el viernes fui a la fecha del amigo Becasese. Ah, ahí en Tabaco Bar. A mí me dijo que vaya, pero no fui. Que estaban los... ¿Qué tal estuvo? Inocuos, 1114 y Cervética. Sí, estuvieron buenas las bandas, bastante buenas. Fue gente. Eso no tanta gente, pero fue gente. Lo importante es eso. Así que estuvo linda la noche ahí. Bueno, mejor. El sábado pasé de largo, no fui a ningún lado. Me rehabilité, pero después el viernes seguí la gira hasta las 9 de la mañana. Con otra gente, ya a la vuelta me vine para el lado del Congreso, me noté con otra gente. ¿Y ya después se fue a trabajar? Sí, ya. ¿Sin dormir? Dos horas dormí y me fui a la locura. Qué ganas, ¿eh? Qué bueno, el sábado. ¡Qué ganas de ir a trabajar! No. El sábado fue de rehabilitación. El domingo anduve por Isla de la Paternal. ¿Quién tocaba en la isla? Tocaban Rip, Caravaca, que me los perdí. Sí. Por el tema de laburo llegué. Estaban tocando las W40. Las chicas W40. Tocó Bomba al Estado. Sí. Y terminaba Pan Duro. Pan Duro Hard Rock. ¡Ah, wow! Pan Duro. Pan Duro. Así que ahí también siguió de larga. No tanto como el viernes. Bien. Lindo fin de semana. Y el lunes estuve en Casa Colombo. Lunes en Casa Colombo. Que tocaba Dead Hammer. La banda noruega que hace Black Trash. Sí, estuvo el señor Silva y lo vio. Sí, también estuvo Silva, estuvo el amigo Ricardo también. Sí, Ricardo de Diabolos y Música también estuvo ahí. Sí, estuvieron la gente de Serpentor, el Temo y ¿Se veía que había bastante gente o no? Sí, fue bastante gente. Fue bastante gente y poco salvaje cuando empezó a tocar The Hammer. ¿Qué te parece? ¿Qué tule? Además la gente se resbalaba, que hay otra cosa. Epa. Porque cuando empezaron a abrir el pogo, ya había varios con el vasito lleno de birra. Y se les caía. De parromoto. Bueno, ese es un tema también que pasaba acá en este lugar. ¿Acá en la radio? No. El jueves pasado también. El piso estaba todo, pero era más humedad, como es piso de mosaico, ¿no? Y había mucha humedad, mucha gente. Digamos que empezó, y como también a algunos se les caía la cerveza en el medio del pogo, después ya era, uno resbalaba ahí en el piso. O sea, era como las canchas de papi, ¿vio? Cuando llueve, eran así, era el piso del Club Salamanca, era complicado. Me dijeron que estuvo medio... Por todos lados hubo críticas. Medio mal el sonido. Yo, la verdad, de lo que puedo decir, como ayer hablaba con Cristian de Renacer, de Bertoncelli en la nota, los que mejores sonaron fueron ellos y fue Ripper Owen. Ahí parece que ha llegado nuestro... ¡Epa! Nuestro otro integrante. Así que, ¡epa! Ahí está domando la silla el señor. Está domando la silla, bueno. Así que ahora lo vamos a hacer ingresar al caballero. Y bueno, mientras tanto vamos a ir recordando las efemérides, ya que me dejan solo otra vez acá. Bueno. Han cumplido 78 años en estos días Dutch Clifford y Stu Cook, batero y bajista, ex integrantes de Creedence Clearwater Revival y actualmente de Creedence Revisited, pero teóricamente también ya se despidieron, no sé si van a seguir tocando. ¿Otra vez? Sí, no sé. Bueno, 38 años de un disco para mí emblemático del rock nacional, de Gulp, de Los Redonditos de Ricota, 38 años han pasado. 33 años de otro disco importante, Magos, Espadas y Rosa de Rata Blanca. Un 24 de abril del 90 salía este disco. Así que, bueno. ¿Chupate a tus amigos? 34 años de un disco, Hell del Cross, de un tal Black Sabbath. 34 años cumple ese disco. Con el cantante que a mí no me gusta, Tony Martin, y más de uno me va a criticar. ¡Epa! No, ¿qué pasó ahí? ¡Botellerío! ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó? Eso es lo que dejan los otros programas. Sí. 69 años ha cumplido Fortu, vocalista de Obús, la banda española, también en estos días. El señor Fish, ex Marillion, 65 años. Por ahí tuvimos un... en un momento de Children's Heads, ese discoazo de Fish, también lo habíamos comentado. 41 años pasaron, 41 años de la película The Wall. El disco es del 79 y la película del 82. 41 años, qué viejo que estamos, loco. Uno empieza a ver estas fechas y dice, ¿qué pasó acá? Claro. ¿Vos sabés qué? ¿Qué es lo que pasa? Dato curioso, yo fui jefe de escenario para un espectáculo tributo a Pink Floyd haciendo The Dark Side of the Moon completo. ¿Qué tal, ¿Dien? No. ¿Eh? ¿Dien la banda? No, porque hay una banda que se llama Dien. No, Dien desde acá. The Lunatics de Ushuaia. Ah, mire usted. Antes de venirme para acá, antes de que estalle toda la pandemia, era lo que yo hacía. Sí. Y estábamos preparando The Wall. Con escenografía y toda la historieta. Muy bueno. Eso quedó truncado por la pandemia. Muy bueno, qué lástima. Sí. Pero el espectáculo estaba buenísimo. Habíamos recapitulado muchas imágenes propias de Pink Floyd. Sí. Y usábamos los sonidos pregrabados del disco. Qué bueno, muy bueno. Con sonido cuadrafónico y toda la historieta. Qué tal, El Rainbow, este emblemático lugar también del Sunset Boulevard de Los Ángeles. Ha cumplido 51 años el local, así que ya me siento, al ser más viejo que el Rainbow, ya me siento una leyenda. Propiamente dicha. La verdad que bueno, qué cosa. ¿Cómo se siente sentirse una leyenda? Esto. Y no se siente muy lindo, que digamos. no le dan un... un sueldo honorario, nada tampoco. No, tendría que preguntar, ¿no? Si hay algo por ahí. Un plan. Claro, y lo que se ha cumplido también en el día de hoy, en el año 86, ¿no? Un 26 de abril del 86 sucedía en la ciudad de Pripyat, en Ucrania, el famoso accidente atómico de Chernobyl de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin. Esa tragedia que hasta el día de hoy todavía... está no como referente de lo que es el peligro de la energía nuclear y demás. Un día como hoy sucedía ese accidente en lo que es actual Ucrania. ¿Usted tiene alguna efeméride? Estoy buscando. ¿Está buscando efeméride? Bueno, vamos a hablar, a ver si hicieron la tarea. ¿Escucharon lo de Metallica? El señor Sabán lo pasó al grupo. ¿Qué sucedió? ¿Eh? Recién me despierto. ¿Cómo anda, Marce? ¿Cómo va, Rayos? Hoy quedamos que íbamos a hacer una crítica a cada uno lo que le pareció el disco, el último de Metallica. Ah, todavía no lo escuché. Para mí, más de lo mismo. No, pero igual acá el señor lo definió muy bien. La Coca-Cola del metal. Ah, sí, sí, para mí... Metallica, para mí Coca-Cola Metallica es la Coca-Cola del metal y Kiss es la Coca-Cola del hard rock. Me parece muy adecuado. Sí, sí. Me parece muy ¿Cuál sería la Coca-Cola Diet? Claro, ahí va. La ¿Cuál sería la hoy, hoy en día, y no sé. La sin azúcar. No sé. Yo, no sé. Bueno, mientras el señor Saban sigue buscando ahí, el señor John Corabi, ex Motley Crue, ex Day Days y un par de bandas más, ha cumplido 64 años también. Y bueno, y ya que... ¿Ya que decís 64 años? Ya que estamos acá, ¿no? Con esto, ¿por qué no arrancamos con un poco de música y mientras los muchachos se preparan a ver qué? Me parece que ninguno hizo tarea hoy. No, ninguno hizo tarea hoy. Traje acá. Vinieron todo, pero... El jueves pasado, hablando de 64 años, cumplió el señor Robert Smith. Ahí de está. The Cure. Buah. Que ya tuvimos un bloque con The Cure. Sí, una también el mismo jueves pasado cumplió 76 Iggy Pop. ¿Qué tal? La iguana, la iguana, la iguana. ¿Y quién cumplió años también? ¿Cuántos? ¿34? ¿El lunes fue? Sí, por eso no apareció. ¿Eh? Sarmiento Post. Que todavía sigue de gira, pues, sigue festejando. Sí. ¿Eh? A pleno. Con tal de no pagar nada, no vino. Ahora saben qué cabrulo debe andar. Ah, está con, vino un amigo, no sé cómo se llama, vi fotos ahí. Que, ¿amigo de quién, de Luis? De que, van a, que está parando en la casa, que van a ir al Master of Rock. Cierta persona que también llegó tarde también por ese tema. Creo que fue a pedirle acreditaciones a Paul Stanley. Sí. Y la, ya las tiene, va a ir. 80 mil pesos ¿va? Me cobro. ¿Ah? ¿Va o no va? El viernes sí, sí, voy a, ah, al Master of Rock. Ah, después vamos a hablar de eso, sí, los sí, horarios, sí. Todo una guá. Re tempranito. Sí, empieza a las 10 de la mañana. Bueno, hablando de 10 de la mañana, arranquemos con este programa 74. Vamos a escuchar un poco de música, después les comento qué escuchamos. We'll be right back. Hey, boys, it's the men here to see you. Want me to shoot them? Thank you. bueno, primero pasaba The Day Daisies con Long Way to Home. Una banda que era para el bloque este nuevo que tenemos, ¿no? Marcelo Jekyll con The Lumberjack para el Canyon, ese, ¿o no? Sí, más. Aguante Jekyll. Y después, bueno, el tema de la motosierra. Un clásico, clásico de clásico, Cemetery Gates de Pantera. Estábamos ahí. Ah, ¡epa! Bueno, no sé si se enteraron que Morbid Angel sigue con inconvenientes después de que fue la otra vez que... Nos voló el tornado. El tornado, ahora resulta que en Tampa, Florida, se desmayó Trey, el violero, arriba del escenario. Está embarazado. Y la banda, como para zafar, tocó un tema más y se retiraron del escenario porque, bueno, no iba a poder seguir tocando. Este caballero que ya tiene 58 pirulos, ¿no? Hicieron la gran moto en Argentina, ¿no? Pero ¿qué pasó? Después no hay, estuve buscando y no dicen cómo sigue su estado de salud, qué fue lo que pasó, por qué se descompensó. Una noticia que quedó ahí media inconclusa. Claro, no se sabe bien qué procede. Exactamente. Pero bueno. Ya lo cambiaron, murió y pusieron otro parecido. Sí, sí. Como pasaron con tanto. Como hicieron con Paul McCartney. Paul McCartney, Avril Lavigne, un par más, dice que son. Que están al doble. Bueno, claro. Acá quiero abrir un debate, porque hace un rato dije que cumplía años ese disco de Helder Cross, ¿no? De Sabbath. Y en estos días el señor Glenn Hughes dijo cuál era el disco que a él no le gusta de Black Sabbath, uno con Ozzy. Le dijeron, ¿para cuál es para vos el peor disco que grabaste con Black Sabbath? Ustedes qué, a ver, ¿qué disco puede ser? Con Ozzy, ¿eh? Que dijo él, para mí ese disco nunca me terminó de cerrar. Black Sabbath. No sé. Les tiro una. Es una remera que se hizo muy famosa por una película de superhéroes. La remera de ese disco. Según el señor... Pero no van a adivinar. Señores... Bueno, tampoco te impaciente. Danos un changüí para pensar. ¿No? Bueno, a ver. Uno, dos, tres. Vamos a buscar. Largue. Según Jesse Butler, él nunca quedó conforme con Never Say Die. Ah, mira. Es un temazo ese. El disco en sí, no sé. A mí me encanta esa canción. Dice que no le cierra. Ese disco salió en el año 78. 1978 fue el último de estudio en la primera etapa de Ozzy. El octavo de la banda. Y según Jesse Butler dice que nunca le cerró ese disco. No sé, yo también lo escuché el otro día para sacarme la duda. Y bueno, no sé. ¿Qué? No te cerró tampoco. ¿Será que no le gusta? Porque, no sé, porque... No había explicaciones ni nada. No, simplemente a él no le gustó. Para no. Él no es el sin mejor capricho. Sí, capricho, no. Así. ¿Qué sé yo? Está bien. Así. Los Judas, que hay por ahí publicaciones que dice que viene Ron Huff, es un... No, es una truchada. Una truchada hace como 10 años que vino. Recién Ron Huff no está saliendo solista. La banda está grabando un nuevo disco. Falta que grabe las voces el señor Hartford. Y entre todo eso dice que van a reeditar para el año que viene. Están con las tratativas de hacer una reedición de Rock'n'Rolla que cumple 50 años, que van a ser seguramente una edición importante, y Sanguine of Destiny, el segundo disco también está por salir en reedición, así que vamos a ver qué traen de novedoso esos discos, porque seguramente van a salir una moneda, ¿no? Y seguramente, mientras no hagan remaster como hace Kiss. No sé. Tendrá que venir con hologramas o algo así. Claro. ¿Ustedes saben lo que son los Funko Pop? ¿Los muñequitos sí, esos? Sí, sí, son ¿qué muñequitos? ¿Los Funko son Pop? Unos muñequitos. Unos muñequitos cabezones. Tipo caricatura. No claro. Le digan muñequito tipo, cabezón. Tipo Lego. Sabamba pesa cualquier. Tipo Lego. No son así. Sí, pero son más grandes, ya sé, pero son un poquito más grandes. Caricaturesco de... Exactamente. De salió de Bon Scott uno. Si lo quieren. ¿De Bon Scott? De Bon Scott. ¿Sale uno de Bon Scott? No sé, bueno, qué sé yo. Está bien. De todo que hagan un poco de, ¿no? De todo lo que es el rock y demás, me parece que está bien, no sé. Diría yo. No, por no lo menos así lo veo de, yo. Sí, exactamente, pero como bueno. Como así animo. Sí. Es así nomás. Algo que quedó entre las efemérides, también se cumplieron 43 años del primer disco de Los Ramones. Mira, 43 Mamones. Años. Que salió Los en el Mamones. Año 76, un 23 de abril, el primer disco de Ramones. Así que, bueno, está ahí para, digamos, para el que lo quiera volver a escuchar. Hay muchos... A mí me gustan los que son los grandes hits, que tienen como 400 temas de Los Ramones, porque duran 3 minutos. Sí, duran 2 minutos. One, two, one, two, three, four. Y chao, ahí. No sé si ustedes vieron que explotó el Starship del señor Elon Musk, el cohete que están en prueba. Vio que quiere hacer negocios con... Con los marcianos, se quiere hacer negocio con los marcianos. Quiere hacer negocio de digamos, tipo... viajes espaciales... Claro, turísticos. Claro. Te vende un terreno en la luna. A los 2-3 minutos de despegue explotó. Y dicen que fue un éxito. Fue un éxito. Para mí que estaba excitado. Para mí estaba excitado por eso, dijo. Fue un éxito, dijo. Fue un éxito despegar. Sí, sí. Mientras haya despegado, del resto no pasa nada. Bueno, antes de ir a una sección que vamos a... El comentario de la fecha de la semana pasada, ¿no? Que estuvimos acá con el señor Marcelo, acá, ¿cómo le digo? ¿Marcelo Choza? Marcelo Choza. Poxa. Marcelo Choza. Marcelo Poxa. ¿No vino la semana pasada? ¿Quién? ¿Él? Yo no vi. No. ¿No estuve presente acá? No. El holograma tampoco. Bueno. no sé, ¿ustedes lo conocen a Luisito Comunica, este youtuber? Yo lo conozco. Bueno, Luisito estuvo... ¿Primo de Luis? ¿Dónde estuvo Luisito Comunica? En la cancha de River. No, pero estuvo en la 11-14. Estuvo en la 11-14. 1-11-14. El señor Luisito. Así que yo ahora tengo una idea. Vamos a mandarlo o a la Zabaleta o a Ciudad Oculta a Marcelo. Dale. Villa Palito. Villa Palito. A ser claro. A Zabaleta. Claro. A Puerta de Hierro, mandar. Yo viví ahí, así que... Ahí está. Se puede. Ahí es accesible. No sé, le vamos a dar a elegir. La 31, Zabaleta, Ciudad Oculta. Ciudad Oculta. ¿Eh? O Fuerte Apache. Ya lo conocen ahí. Fuerte Apache. Fuerte Apache, Ciudadela. Ya lo conocen en la Oculta. ¿Los Ocultos lo conocen? Acá el señor, bueno. Así que bueno, no sé... Pero bueno, vamos con lo que fue el que hablamos así muy por arriba. Lo que fue el señor Sabán no fue ni a hacer puerta. Es raro que el señor Sabán no vaya ni a hacer puerta. Sí, se lo extrañó, Sabán. Sí. Estuvimos en lo que fue la noche, nos perdimos Nómade, en el Club Salamanca. Vimos a Renacer, a Tren Loco, al señor Ripper Owen y a Udo Dicksnaker. No, los dos con la misma banda. Qué raro esto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué miércoles pasó? Aparte fue una cosa, nunca lo vi. Presupuesto Madrid en Argentina. Terminó Ripper el último tema. Prácticamente ni saludó, dio media vuelta y por atrás de él ya estaba entrando el enano y siguió la misma banda tocando. Una banda brasilera, que era de, teóricamente era de la producción brasileña. Claro. De que traía la gira y, bueno, pusieron esa banda. Cuando en la publicidad decían que venían con sus bandas. Sí. Udo, por lo menos, yo vi... No, y Ripper Owen también decía que la publicidad decía que venía con su propia banda. Hubo una guerra de... por todos lados, sí. Críticas. A ver, la publicidad decía, bueno, justamente que venía... Udo y Ripper con sus propias bandas. Yo me ilusioné pensando que venía Peter Valdes que estuvo en ASEP mucho tiempo. Y la verdad que, bueno, nos llevamos esa sorpresa, digamos, que estuvo esa banda brasileña buena, pero bueno, muchos esperaban ver a las bandas, obviamente, de cada uno. Y otra cosa que me llamó la atención fue el sonido, que con Ripper estuvo bueno dentro de todo. Se escuchaba la voz de Ripper espectacular y los cuatro primeros temas y un poco más de Udo no se escuchaba bien la voz. No, de Udo. Estaba muy saturado el sonido. Muy, muy saturado, muy arriba la batería, las guitarras. Pero bueno... Puede verlo al legendario Udo, al enano, claro, ahí arriba, pero bueno, me hubiese gustado poder disfrutar un poco más la voz, que si bien a sus 71, 72 años, obviamente no es la voz de años pasados, pero tiene una característica, una voz muy característica, Udo, que está bueno disfrutarla. Y bueno, me hubiese gustado disfrutarlo un poquito más en cuanto al sonido. Pero bueno, dentro de todo la fecha estuvo buena. Estuvo Tren Loco, que la rompió. Bueno, Renacer también. Lo vi que se cholulió ahí, se sacó una selfie con Cristian Bertolucci. Ah, sí, justo lo agarré ahí. Le tiré de la esquina. Lo casé del cuello para una foto. del cogote. Mejor no digo nada. ¿De qué cogote? ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué bárbaro! ¿Usted disfrutó? Ayer que tuvimos nota justamente telefónica con Cristian, decía que para mí sonó mejor Renacer que el Tren Loco. Tren Loco medio que por momento no, también hubo como temas que el sonido por ahí no arrancó bien. Yo después me di cuenta, estando adelante era una cosa y yéndose más para atrás era distinto. Sí, yo estuve bien adelante, y lado izquierdo y flojo el sonido. Sí. Pero bueno, son cosas, el lugar también, justamente Cristian decía que él, para él no es un lugar como para que toquen bandas de este tipo, porque por ahí otro tipo de rock capaz que sí garpa el lugar. Pero él decía eso, es un lugar muy alto, no está acustizado, por ahí todavía no le agarraron la onda del volumen que hay que tocar para ese tipo de lugar. Y la verdad que sí, después yo de lo que vi de la organización y demás, todos, la mayoría se quejaron porque se cayeron las acreditaciones, vamos a ser sinceros. La mayoría que criticó fue porque los dejaron afuera y no tenían su entrada comprada. Pero después yo creo que yo tenía la entrada en el teléfono. Cuando pasé me dijeron, ¿querés la física o te conformás con eso? Me dieron la física igual. Te daban la opción de entrar en el momento o estar un rato más afuera, porque una vez que te cortaban la entrada te tenías que quedar adentro. Y te explicaban bien. No sé. Yo, para mí, la organización... Sí, la organización estuvo bien. Lo único, bueno, eso de darme la sorpresa de ver una banda que no eran la de los dos cantantes. Claro. Y eso es como que te tira un poquito abajo. Y los shows también fueron los dos ahí, una hora... Ah, bueno, eso es otra de las situaciones que fueron por los precios que están las entradas... Fueron setlists muy cortos, por ejemplo, de Reaper Owen, hicieron, obviamente todo tema de Judas, hicieron Metal Gods, The Reaper, Burning Hell, Painkiller, Hell is Home, Hellbent for Leather, One on One y Electric Eye. Yo pensé que iban a salir un poquito más. Claro. Y ahí se cortó todo. Sí, después, subieron al último, vamos con Udo y después contamos el final. Y de Udo también todo Acep. Diez, el primero arrancó 8 temas de Acep, nada más. Arrancó con el Starlight. Tema... Starlight, después, Living for Tonight, Midnight Mover, Breaker, que es uno de mis favoritos, Prison of the Dawn, Fast as Shark, Metal Heart, cerraron, y Balls to the Wall, el gran clásico. Y después... Subió nuevamente Reaper Owen, hicieron Breaking the Law y... Living After Midnight. Living After Midnight. Eso fue un cierre de oro. Los dos ahí cantantes. Sí, igual de ese tema a mí el que menos me gusta de Judas, Living After Midnight. Sí, está igual. No sé por qué, pero es como el Run to the Hill de Maiden. Sí, tal cual. ¿Para qué lo siguen haciendo? ¿Para qué lo siguen haciendo? Claro, el Run to the Hill de Maiden en vivo. Tenés tantos temas para hacer y Judas lo mismo. Sí, son como temas, es un tema festivo, ¿viste? Sí. ¿Como el Rock and Roll Night de Kiss? Claro, una onda así. Sí, exactamente, puede ser también. Sí. Mañana seguro lo va a escuchar, no, el viernes lo va a escuchar a Rock and Roll All Night. Pero bueno, eso fue lo, digamos, el resumen del... Está muy callado, Saban. ¿Qué le pasa a Saban? No lo estoy escuchando, pues yo no fui. ¿Está escuchando? Yo no fui. Yo no fui. Está escuchando con atención y mucha atención al claro, teléfono. Claro, no, no, no. Saque ese canal que está viendo. pero bueno, sí, gente, mucha gente. Sí, lleno el Club Salamanca. Mucha juventud, ¿o había cambio generacional ahí? A mitad y mitad, ¿eh? Te digo que había bastantes de... Había varios del PAMI ahí. Sí. ¿Varios canosos, varios pelados? ¡Epa! Sí, muchas canas se vieron, muchas, sí, sí. Muchos sí. Nevados. La verdad que sí. Y bueno, después hablando de esto, ¿no? De lucrar, porque muchos dicen, lucran con el tema de seguir cantando temas de la banda que ya no están. No sé, por ahí a Ripper lo podés criticar porque fue el que menos estuvo en Judas, pero Udo es de la primera época. Claro, sí. Igual yo creo que tiene más carrera solista que con Acep, tiene más discos de solista que con Acep. Pero bueno, es la voz histórica, digamos, de Acep. Exactamente, exactamente. Yo particularmente... Y de los discos que a la banda la llevaron allá arriba. Claro, en la época dorada. Roger Ruler, Wall to the Wall, claro. Bueno, Steelheart y todo eso. Sí, sí, pero... la voz histórica. Yo particularmente, encima vino Udo y anoche tocó Acep con Tornillo y bueno. Y solamente Coso, el que queda Wolf. Es el pelado, es Wolf Hoffman. Wolf Hoffman. Pero bueno, yo tuve que tomar la decisión de o ver a Udo, digamos, obviamente. De, pero Acep ya lo vio. A dar la entrada. No, Acep no lo pude ver nunca, pero tampoco pude ver a Udo, así que preferí mil veces verlo a Udo que... Bueno, es mi preferido de Acep. Muy bien. Entre esas cosas que siguen robando, se va a editar en este año, para mitad de año, en junio, se dice que se va a editar un live en el Montrose Jack Festival Motorhead del 2007. Mira. Porque están editando cosas, ahí salió un... Hace poco salió otro también de la última etapa, de la última gira que hizo Motor, que salió uno en vivo, aparte del Clean Your Clock, que ya había salido. Sacaron otro más en vivo, sacaron como temas que habían quedado afuera, como en un nuevo disco con la misma temática de la etapa del último disco... Que salió Light Magic, pero en blanco. La otra era negra, esta tapa es en blanco. Sé que es prácticamente el mismo disco con temas agregados y demás, pero no... Bonus track. Sí, sí, sí. Para no... joderte la vida, porque si vos te sale el disco viejo... Claro, pero... Sí, la bueno. Puta madre. Bueno, espera un cachito y a ver si salía esto, sí, sí, sí, esta sí. Cosa con rareza. Pero es así, es así. Así que bueno, vamos con un par de temas y después ya creo que volvemos con otra sección de este programa. Vamos con música y después decimos qué escuchamos en Diabólico Plan. Y... I'm not afraid to die.

pasaba Kick and Screaming, Sebastian Bach, ex cantante de Skid Row. Bach. Y después Coming Home de Sonos Apollo, esta super banda, ¿no? Así que... Está Pornoy. Sí, bueno, él está en todos lados. Sí. ¿Dónde no está Pornoy? Exactamente. Pero bueno, ¿qué viene ahora en este momento de la noche? El bloque rock, metal y fernet. Muchachos, acá. Cuando estoy triste en la vida, bueno, vamos con el bloque rock, metal y fernet, donde seguimos presentando bandas de rock y metal de mi querida provincia de Córdoba. Hoy vamos a hablar de la banda Viejo Motor, banda cordobesa de rock pesado, que me gusta muchísimo, con influencias de, por ejemplo, Riff, Papos Blues, Motorhead, AC/DC, Kiss y Deep Purple. Formada hace aproximadamente 20 años en la ciudad de Córdoba por el cantante y guitarrista Rolly Marconi, que aún se mantiene en la formación actual junto a otro histórico como el baterista Leo Pellegrini, más el guitarrista y vocalista ocasional Néstor Muñoz, también integrante de otra banda histórica de Córdoba llamada Arcángel, y el bajista Rubén Sosa. Destacar que los tres primeros miembros que mencioné son tipos de 50 y largos años y hasta de 60, que vienen tocando hace muchos años en el rock cordobés. Otros integrantes pasados que aportaron a la historia de Viejo Motor fueron Mono en las voces en los primeros años de la banda, los guitarristas Emanuel Sánchez, que también ofició de bajista, Pablo Álvarez, actual Pesadilla Blues de Córdoba, Lucas Velázquez, actual Primitive, también banda de Córdoba, Charlie Blues y Eric. Y los bajistas Jerónimo Aguirre, quien fue baterista en los inicios de Viejo Motor, Claudio Villafañe, Germán Stone Moon, ex bajista de otra histórica banda cordobesa como Mandril, y Brian Batch. En cuanto a los discos de Viejo Motor, bueno, podemos mencionar que tiene dos discos actualmente, uno del 2014 que se llama Aún Vivos y otro del año 2017 llamado Nuevo Amanecer. Y muy pronto saldrá el nuevo álbum llamado Bola 8, dedicado a un gran amigo de la banda, lamentablemente fallecido, llamado Jin Jin Muñoz. En cuanto a los logros de la banda Viejo Motor, es una banda que viene tocando en vivo hace muchísimos años en Córdoba, incluyendo muchos motoencuentros y festivales solidarios, y además tiene varios shows importantes en su haber, como por ejemplo siendo teloneros de La Renga en dos oportunidades, de Viticus y Loborne, y también bueno, varias participaciones en el Cosquín Rock. En 2017 lanzaron su disco Nuevo Amanecer, producido íntegramente por Sebastián Berecía Artúa, sobrino de Viticu y ex Viticus, y se convierten en banda perteneciente al sello discográfico Delta Discos de Sebastián Berecía Artúa. Este álbum tuvo como invitados de lujo no solo a Sebastián, sino también a Vitico, a Semilla Buciarelli, ex Redondos, a Millo Miglioranza y a Luciano Napolitano, hijo de Papo, entre otros. También han tocado muchas veces en Buenos Aires los Viejo Motor, incluyendo Capital Federal. Los últimos cinco veces que los vi aquí en Buenos Aires fue en 2018 en el Festival Viajeros, Encuentro Nacional de Bandas, que se llevó a cabo en Casa Rock de Palermo, una propuesta de rock federal impulsada por Sebastián Berecía Artúa a través de su sello Delta Discos, con la participación de bandas de este sello discográfico y de diferentes zonas de Argentina, como los propios Viejo Motor de Córdoba, Train de Santa Fe, La Fugitiva de Mendoza, Thunder de Bellavista de Buenos Aires, entre otras. Más las presentaciones de Muro, la banda de Sebastián Berecía Artúa, y de Arito Rock de Ariel Arito Rodríguez, ex guitarrista de Viticus. Luego vi a Viejo Motor dos veces en 2019, que se presentaron en el bar La Cueva de Villa de Lina. En uno de esos shows estuvo como invitado especial Sebastián Berecia Artúa, y más acá en el tiempo, el año pasado, y también en este mes de abril de 2003, vi a Viejo Motor en el Gregón Club del barrio porteño de Almagro. Fechas en las que definitivamente comprobé que Viejo Motor se ha ganado la admiración y el respeto del público de la escena del rock pesado de Buenos Aires. Y es que el Viejo Motor te la da realmente en la pera, con una formación actual muy muy compacta y ajustada, gracias a la complementaria fuerza que viene aportando hace unos años la gran viola de Néstor Muñoz, que junto al intenso bajo de Rubén Sosa y los potentes parches de Leo Pellegrini conforman un tremendo muro sonoro. Todos ellos acompañando al gran capitán, a ese Rolly Marconi en el medio del escenario, que siempre me conmueve al verlo disfrutar haciendo música arriba de las tablas como los demás muchachos. Un genio, Rolly, como siempre digo, el Lemmy Kilmister cordobés, con una voz que en ciertos pasajes rememora al gran Lemmy Kilmister, pero que tiene su sello propio, igual que la música de Viejo Motor, que mamó mucho de Papo, pero que también tiene impronta propia y te la da en la mandíbula. En este último show que pude presenciar, metieron dos covers de riff como No Detenga Su Motor y Mal Romance, además de sus propios temas clásicos y algunas canciones nuevas que serán parte de su próximo lanzamiento discográfico. Y esto es lo que vamos a escuchar a continuación. Viejo Motor haciendo Alegre, canción del disco Nuevo Amanecer de 2017, y Harto y Cansado, que será parte de Bola 8, álbum que verá muy pronto la luz. Así que bueno, vamos con Viejo Motor de Córdoba, aquí en Diabólico Plan. Bueno, así pasaban mis queridos Viejo Motor de la provincia de Córdoba, que ha pasado por el bloque Rock, Metal y Fernet. Escuchábamos Alegre Canción y Harto y Cansado de Viejo Motor de Córdoba. Y seguimos con Diabólico Plan. ¿Qué pasa ahora? Diabólico Plan. ¿Dejemos el número telefónico? 11-2479-2288. Nos están escuchando por mixtaperadio.com.ar. Y mañana, ¿dónde los pueden escuchar? Mañana nos empiezan a poder escuchar en Metal Argentum, en De Montre Radio. Metal Argentum, 4 de la tarde. De Montre Radio, 6 de la tarde. Exactamente. Después tenemos la gente de FM Schenker, que también nos está... De nuevo, repitiendo, pero los martes nos van a las 8. Repetir a las 8. 8 de la noche, 8 exactamente. PM. Y después habría que confirmar el horario con FM Ser Metal. Y Latidos del Metal, queda ahí subido al podcast, búsquenlo. Para siempre. Los programas y demás tienen que estar ahí subidos. La rotura de oído. Y vi en el grupo que mandó algo, comente un poquito eso. Como... Sí, estaba contactando con la gente de Avanzada Metálica. Sí, ¿de dónde son? De República Dominicana. ¡Epa! Así que estamos a prueba. Dijeron que iban a escuchar el programa, a ver qué. A ver, ¿qué? Sí. Dice, que la manden propuesta, alguna... La propuesta le resultó interesante, dice, la temática del programa, todo. Que manden algún mensaje, no sé, a... Una señal de vida. Exactamente, no sé, que manden... Algún... Dedo para arriba, dedo para abajo. Como sí, la... ¿Usted cómo los contactó? ¿Por WhatsApp? ¿O por las redes? Facebook. Bueno. Por la página de Facebook. Entonces, Avanzada Metálica con doble L. Si escucharon alguna repetición o escucharon el programa, que le contesten al señor Sabán. Muchas gracias, y República Dominicana nos está escuchando... para en un futuro salir allá en formato así virtual. Un abrazo grande y queremos conocerla a la isla. Ay, somos, que nos regalen unas vacaciones. Playa. Punta Cana. Allá vamos. Santo Domingo. ¿Qué viene ahora? A ver, ¿qué vamos a escuchar de fondo? Miedo. El bloque extremo de Diabólico Plan. Uy, Dios. Bueno, hay en el metal extremo también hay efemérides. A ver, sí. ¿Cómo qué? 25 años de Gallery of Suicide de Cannibal Corpse cumplió. Sí. También cumplió 27 años. ¿Qué más? El disco que estamos escuchando de fondo. Sí. El tema Nemesis Divina. de satírico. Sí. De los Mandom. Master noruegos de black metal. Sí. ¿Y qué más? Después se cumplió no sé cuánto tiempo del primer disco de Malevolent Creation. Otra bandota. Creo que también más o menos está por ahí por los 25 años, creo. Hay un tema de Cannibal Corpse que se llama Adicto a la piel. Epa. Vaginal. ¡No! Ese es el señor Gabriel Sabán. Ese es el más pasable, me parece. Están hablando de mí. El hombre más pasable, me parece. Ese es Gabriel Sabán, olvídate. Sí. Y después se cumplió un año, que no hablamos en ese momento, del último lanzamiento de los fineses Arch God. Sí. La cantamos por Escandinavia. Ahí estamos. Ahora vamos a escuchar algo también. En el lugar. ¿Por qué hace esa música esa gente? Mucho encierro, mucho frío. ¿Qué es lo que pasa? ¿Eh? Siempre tenemos mucho satanismo. Tenemos ese. Me dieron ganas de tomar un fernet escandinavo. ¿Qué tenemos ese? No, en Ushuaia hace frío y no se hace tanto metal, ¿eh? ¿No? No. En Ushuaia... la otra vez también que hicieron una buena fecha, ¿eh? Creo que estaba Social Sheets, Spontaneous Combustion y no sé qué otra banda más. Sí. Este fin de semana creo que fue. Sí. Por un contacto de allá. Y pasa que Ushuaia también se ha metido en Argentina, que está recontra caliente. Una papa caliente es Argentina. Sí, acá en el programa habíamos dado una vuelta de la gente de Spontaneous Combustion. Combustion, sí. Vos sabés que yo soy amigo del bajista de Spontaneous, de Jera. No. Es un amigo mío. Mirá. Con él estuvimos en una banda tributa dividido. ¿Ahí toman birra también o le dan directamente al vodka, al whisky? No, ¿qué onda? Birra también. Pero no la birra aguada que venden acá, birra en serio. Claro, pues ya tiene el roce europeo. Birra, tierra de verdad, loco. Todo llegan los turistas artesanal. Me costó un huevo conseguir birra rica acá, boludo, desde que llegué. Me costó un huevazo, mal. Y bueno. Llegan allá los turistas europeos y dicen, ¿trajiste cerveza? Claro. La mañana, primero. Los primeros barcos que llegan. Le ponen el 38 en la cabeza, a ver, ¿qué trajiste? Birra. Bueno, vamos con el bloque extremo. Bueno, vamos a seguir con, vamos a hablar de Argoch. Bueno, banda de Death Black, de Finlandia, como dijimos, se formó en el año 89. Son tres miembros que tiene la banda, prácticamente los tres son fundadores. Angel Slayer, voz y bajo, Ritual Backchair, guitarrista, y Blue Disacreditor en batería. Así que vamos a escuchar un tema del último disco que se llama All Christianity Ends. Easy. O sea que toda la cristiandad... final o finalizar toda la cristiandad. ¿Y qué más? Y bueno, como dijimos, de la banda Satyricon, la legendaria banda de black metal noruego, que cumple años en el disco Nemesis Divina. ¿Qué vamos a escuchar? Que es un clásico de la banda y son con sus dos miembros fundadores como... Eso de miembro suena medio... miembro cogote. Dos miembros, tres miembros. ¡Hola, dos miembros! Bueno, Satyr, que quedó como bajista, cantante, bajista, guitarrista, tecladista de la banda. Sí. Y Frost, el baterista también, supuestamente para muchos es el mejor baterista de la escena de black metal. Bueno. Que también estuvo en 1349, Ogel, estuvo momentáneamente en Gorgoro, y algunos proyectos más. En Gorgojo. Gorgojo. Saban, le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo le gustaría, qué seudónimo le gustaría a usted utilizar, por ejemplo, si tuviese una banda de black metal? ¿Se le ocurre? Yo uso un seudónimo. Uso un seudónimo, pero cambié mi nombre. ¿Cómo se? En vez de ponerle Gabriel, le puse Gabriel Hell. Ah, bien. Uso un seudónimo en los grupos que estoy. Bien, un seudónimo black metalero. Así, he cambiado. Bueno, de ahora en más es el Gabriel. De acá de Diabólico Pla. Bueno, vamos a escuchar dos temas. Dos temas de las bandas Argoats y de Satyricon, que hablé recién, un pequeñito informe muy de la banda. Bien. Vamos con eso. De Argoats, Night Side Prayer y de Satyricon, Modern No. Muy bien, vamos con eso. Wisdom and in strength, Lord Lucifer, hear my prayer. Christians, you will fall. We'll be right back. bárbaro. Qué temazo de Diabólico Plan. ¿Qué pasó ahí? Se satanizó, viste, en el momento se cortó la música, se apagaba la luz, parpadeaba la luz, todo. Todo por culpa de esa banda. Me dio mucho miedo. Salió la rueda de la silla. Sí, casi. Eso fue antes. Camina sola la silla. Bueno, pasaban dos temas. Primero de la banda finlandesa Ars Goats, con su tema Night Side Prayer. Y luego los noruegos de Satyricon con Modern Nord. ¿En qué momento pasó? En el bloque extremo de Diabólico Plan. Bueno, vamos a bajar un poco todo esto, porque si no acá no ponernos lentos. No, nos comen los piojos. Vamos a bajar un poco. Bueno, vamos a el cover que los parió. Que hace rato volvió. No estamos acá actualizando. Le estamos reviviendo viejos bloques del programa. Ya en un momento se había hecho un bloque con esta señorita, Daria Zariskaya, de 25 años, nacida en Kiev, Ucrania, modelo. Tiene todo. Desde el 2000. ¿Todo bien puesto? Todo bien puesto tiene. Del 2000, como las ucranianas tienen. Del 2014, ella tenía una banda que se llamaba Billy Vendetta. Pero ¿qué pasó? No la pegaban. Hasta que empezaron a hacer cover, ¿no? Hacen cover tanto de... Bueno, hoy vamos a escuchar, ahora después vamos a decir bueno, cover. Ya sabemos lo que hay que hacer en Ucrania para currar. Claro, bueno. ¿Y para conseguir una ucraniana? ¿Qué hay que hacer? Bueno, por ejemplo... Te quiere la guerra. El cover Back in Black de AC/DC tiene 8 millones de visitas en YouTube. El cover. Todos los otros cover que hacen de Amal Amal, hace cover de Wayne, hace cover... De la banda que se le ocurre hace cover de Michael Jackson, hace cover de Kiss. Menos de 500.000 visitas no tiene. Esa. Hasta la actualidad, esta chica, Daria, tiene en total más de 56 millones de visitas entre todos los temas que tiene subido. Gracias a los covers. O sea... Gracias que tiene todo puesto. Así que la verdad que es, digamos, es... Para pensar el tema, ¿qué van? ¿A la belleza de la señorita? ¿Superficial, hegemónica? ¿O van a la música? A las dos cosas. Porque de última, yo antes de escuchar en YouTube un cover, prefiero ver la banda verdadera haciendo el tema. Pero bueno, me parece que suma mucho más, y Daria. Hay que ver la señorita. ¿A vos te gusta ver a los miembros? ¡No! Eso fue esa banca. Era travesti. Así que vamos a escuchar en el cover que los parió dos temas y después vamos, uno de Skid Row y uno de Bon Jovi y después decimos cuáles son los temas. Vamos. Estamos de jurados. Y pasó el cover que los parió, recién escuchábamos Light and Prayer de Bon Jovi del álbum Sleeping With Wet, y anteriormente You're Gonna Know Wild, un cover de Skid Row del primer álbum Skid Row, cantados por Daria Zarskaya, esta ucraniana de 25 años. La zafa. Y bueno, y ahora vamos al bloque Luz, Cámara, Metal, pero antes de hablar de un libro que tengo, vamos a hacer unas recomendaciones. Vi un tráiler, no sé si alguien vio, The Last Voyage of Demeter. ¿Saben qué es esto? Es el último viaje del Demeter, que es el barco. Sobre Drácula. Bram Stoker, sobre la... capítulo. Solamente la película va a estar basada en esa parte que viaja hasta Londres, ¿no? Todo lo que pasa en el barco. Se está armando un revuelo con la película, bastante con publicidad, todo eso. Lo mismo con esta película Evil Dead. Y no la vi. No, pero estaban bastante buenos comentarios. Sí. Cambiaron la temática de la típica casa en medio del pueblo. No, es otra cosa. Lo pusieron ahora en el edificio. No sé, no la vi. Así que habría que ver. No sé si vieron The Boys, la serie esta. Yo vi la tercera temporada de The Boys. No sé si vieron. Esta de los superhéroes, antihéroes. The Boys, véanlo si no vieron todavía. Pensé que era película porno homosexuales. ¿Homosexuales? Después vi una muy, muy clásica así de asesinato, 31, del señor Rob Zombie. No la había visto. ¿Película? 31, sí, muy clásica, así de que secuestran en el medio de la ruta en esas autopistas y caen en un lugar esta gente y las van matando de una. Clásica, bien clásica. Slayer. Tipo la masacre de Texas. Sí, exacto. Algo así. Que de Rosombie, que también va a ser de, ¿cómo se llama esto? De Monster. Cine Slasher. Ya está también de Monster. Sí, es una película, no es una serie. Sí. Ya la hizo también, esa no la. Después, Peacemaker. La de John Cena, esta serie que tiene 8 capítulos, la primera temporada por HBO Max. ¿Eh? No sé si la vieron. No. Es de un super... ¿Ustedes vieron el Suicide Squad? El Escuadrón Suicida. Peacemaker es el del casco. Es como si fuese en la serie. Yo la vi muy como Sledgehammer. ¿Se acuerdan de esa serie? Bueno, es una onda así, re bizarro. El chabón es racista, es re machista. Aparte, lo que pasa... ¿Es como Erca de Iorio? Claro. Iorio, ¿no? Claro, una cosa así. ¿Quién? Ricardito. Para mí es un Sledgehammer de 2023, superhéroe. No, el padre no lo quiere, el padre es más nazi que él. Entonces, bueno, tiene una mascota que es un águila, el auto lo tiene ploteado con la bandera de Estados Unidos. Así que imagínense por qué lado viene. Lo bueno de toda la pelotude esta, de que es un superhéroe que siempre le salen mal las cosas más que bien, es la música, todo de los 80, Quadrant Boy, Firehouse, Hanoi Rock, todo porque él era adolescente ahí y en la actualidad le quedó esa música grabada, lo bueno del, digamos, para sobresalir, aparte de lo chistoso de la serie de Peacemaker, es la música. Me hizo acordar a Cobra Kai. Que, no la había Cobra Kai. Bueno, metió mucho por uno de los personajes que le encantaba el... El Supply. El glam de los 80. El hard rock y glam de los 80. Bueno. ¿Usaba calza el personaje? Claro. ¿Usaba calza el personaje? Y salió... Sí. Dee Snider salió de cameo. Cobra Kai. Muy bien. Bueno. Y mientras, también porque acá también incluye el tema de libros, el Luz, Cámara, Metal. Allá por el año 84, un tal J.J. Benítez, escritor de libros que hablan de encuentros de ovnis extraterrestres, de civilizaciones antiguas, la famosa teoría, ¿no?, de que ya sabemos de todos que de astronautas que vinieron de otro lado. En ese año, el señor J.J. Benítez publicó el primer libro de una serie de 12 hasta el día de hoy, que se llama Caballo de Troya. En este libro, él habla de un mayor del ejército de Estados Unidos, un diario personal que le fue encomendado a él para ser editado como libro, ya que esta persona estaba en sus últimos años de vida y no quería develar ni su nombre, ni sacarlo bajo ningún seudónimo, porque sabían que iba a terminar mal por ahí alguien de su familia y demás, ¿no? Está situado esto. Toda la primera parte del libro habla del bueno, de cómo llegó él a conocerlo al mayor, cómo fue que se fue dando la confianza, hablando del tema este de todo lo que es todas las temáticas no alternativas y que no son muy bien reconocidas en la ciencia. Y habla de un viaje, de un proyecto que se llamaba Caballo de Troya, que el gobierno de Estados Unidos estaba realizando con viajes en el tiempo. Y dice que él fue uno de estos protagonistas que viajó al año 30 de Cristo, o sea, en plena época de Jesucristo en Jerusalén, y que fue testigo de un montón de cosas que pasaron y que puede él corroborar que lo de la Biblia, por ahí con algunas cosas cambiadas y demás, como que él estuvo en ese momento. Con el tema del viaje del tiempo, hay también el tema, se habló también que en una época... hace muchos años antes de esto, había un aparato llamado el cronovisor, que teóricamente era también tipo como si fuese hoy en día, pero vayamos no atrás en el tiempo, como una PC que uno buscaba como si fuese en YouTube imágenes y le salían como flashes de cosas pasadas. El cronovisor teóricamente es un invento que se lo quedó el Vaticano. O sea, es para pensar también qué es real y qué no es real. La narrativa de este libro de Caballo de Troya del señor Benítez está muy una narrativa en tercera persona. O sea, él en todo momento dice que lo que cuenta es de una historia escrita por otra persona. Él simplemente lo transportó al libro para poder ser editado. Pero además tiene una característica de testimonial religiosa, dicen la gente, ¿no? De que lo al libro lo estuvo dando vuelta de acá para allá. Lo que sucede que este libro, aparte, salió editado en Europa, en España. Fue un éxito de momento. ¿Qué pasa? ¿Cuál es? Porque en todo momento decía, sí, es una historia, es algo de cubrimiento del gobierno, de lo que hacen de acá, de allá, de todo el secreto que está, de la máquina, el tiempo, que ya la tienen hace un montón de... ¿Qué sucede? Cuando se edita en Latinoamérica, no tengo el dato de quién fue, pero bueno, debe ser una de estas sudamericanas, alguna de estas grandes imprentas, ¿no? De acá, de América. La edición de acá tenía un último prólogo del propio escritor que decía... le hicieron aclarar que como que era algo... tipo novelesco, como que él tampoco podía corroborar que sea cierta la historia, ya que no hay forma de corroborar, simplemente él se basó en transcribir este diario del mayor que no quiso dar el nombre, pero ahí está, la teoría esta del viaje en el tiempo y demás, que es para hablar mucho, hay mucho para el tema... mucha gente con el tema de Volver al Futuro, esas películas, ¿no? Hay algo que el otro día estaba viendo y que es una realidad, ¿no? Uno por ahí, porque todos decían, ¿no? Del viaje es más factible el viaje hacia atrás que al futuro. ¿Por qué? En el futuro uno capaz que no hubiese existido si viaja al futuro. Pero yo creo que es al revés. Si uno viaja al pasado, del presente, capaz que uno viaja para allá y como ya se rompió esa barrera de tiempo, por ahí uno nunca existió en el pasado. Qué loco. Y en el futuro, ¿qué pasa? Hay una historia, que en algún momento voy a traer un relato, hay una historia que está, digamos, ahí como de las raras, de tantas que hay así de viajeros que aparecieron en algún momento de la historia, de viajar al futuro uno aparecer 20 o 30 años con la misma apariencia que tuvo, no sé, digamos, yo viajo en el 90 y tengo 20 y pico de años y cuando llego al 20, 23. Pero me encuentro con que la gente que me conoció sabía de que yo había desaparecido hace 30 años y nunca supieron de mí. O sea, no es que te vas a encontrar a vos mismo 30 años más viejo, ni que vas a encontrarte 30 años más joven. Por ahí viajando en el futuro, en el momento que empezaste el viaje, desapareciste y nadie supo más nada de uno. Y viajando hacia atrás, al revés, capaz que rompes esa regla y directamente nunca exististe. Entonces, como la máquina del tiempo. Por eso, estamos hablando de eso, del tema de cómo sería. Me gustaría volver atrás, revivir viejas épocas. Arreglar cagadas, ¿no? Arreglar, no sé, demasiadas. La teoría del viaje en el tiempo caballo de Troya fue cierto, ¿no? Se habla mucho de esto. Ya la Dick Locke, ese es otro tema para hablar, de los nazis, una campana también sacada de lo que fue capturar uno. Bueno, esa es otra historia, capturar ovnis caídos y hacer una inversa, utilizar esa tecnología inversa para crear una máquina del tiempo en la época de los nazis. Esa historia no sé si la saben, no, el Dick Locke. No, que teóricamente nunca se encontró el aparato cuando ganaron la guerra y empezaron a buscar todos los búnkers, y su inventor, que figuraba en todos lados, tampoco nunca se lo encontró, y que años después, en los 60 y pico, 70, en un lugar de Estados Unidos se dice que apareció una campana con extraños símbolos que podría haber sido el Dick Locke, que estaba viajando en el tiempo, y que, bueno, es todo, tantas historias hay para contar, tantos relatos conspiranoicos. Pero bueno, Caballo de Troya, léanlo, no lo lean. Habla de Cristo, de haber viajado en el tiempo y haber estado presente y corroborar que realmente existió. Señor JJ Benítez, no sé qué pensar de su libro y de su ya gran carrera que ha hecho editándolos, contando distintas facetas de todo esto. La verdad que para 12 libros debe haber sido un diario bastante extenso, ¿no? Porque anduvo para todos lados, como Homero Simpson, no toques nada, no toques nada, ¿viste? Cuando fue la prehistoria. Bueno, ese es otro tema también para hablar, de que no hay que... Donde se cambia algo después en el futuro. El efecto dominó. Pero ya estamos casi terminando, vamos a escuchar algo de música y volvemos para despedirnos de este diabólico plan del día de hoy. I'm walking around, I see this thing. Hablando de borrachera. Sí. Pasó Blackout de Scorpion, que va a estar el viernes, y después vamos a tener la crónica marceliana de lo que fue el Master. Ah, sí, vamos a estar. Rock. Y recién Like Stone de Audio Slave. La gente de. No de Audio Slave, sino de. Race Against. No. De la. ¿Cómo se llama la otra banda donde estaba? Soundgarden. Soundgarden puede ver en vivo. Ha firmado con la esposa del difunto Chris Cornell. Chris Cornell para, ¿a punta de pistola? Para sacar lo que quedó grabado sin editar de la banda cuando el señor partió de esta tierra. Así que bueno, los negocios son los negocios. Son los negocios. ¿Cómo va a ser el fin de decirle semana? Decirle a Courtney Love. ¿Cómo van a ser los fines de semana de ustedes? Mañana, bueno, fin de semana no terminó nunca acá el boxeo en Buenos Aires. Sos un hijo de... Desde hace una semana, todos los días recitales. Bueno. Todos los días recitales. ¿Y entonces usted? Mañana hay fecha gratis acá en Club Cultura Bula. Sí. Bula sin la Valle. ¿Qué hay? Toca Entumecido. Uh-huh. Esta demanda todavía estoy tratando de descifrar el logo, pero creo que es Antimoto. Atinomoto. Bueno, sí. La gente amiga de Dislepsia. Schumet y Disray toca mañana gratis. Dice después de que termina. Acá dice 22 horas, pero dice después que termina lo de Napalm Death. Ah, después toca Napalm Death. Después, el after de Napalm Death. No voy a poder estar. ¿A dónde va usted el viernes? El viernes vamos a estar ahí en el Master of Rock. Pero va a desayunar casi. El Master, sí, hay que aclarar el Master porque muchas veces es Monster. Todo el Master. 500 bandas. Sí. Jueves, ahí en Parque de la Ciudad. 13:30 arranca Orcas, 14:30 Avantasia, 16 horas Mis Amados Halloween, 17:30 Los Purple, 19:45 Mis Queridos Scorpions y a las 22 horas Los Carapintas. Los aquí desayunado y almorzado, entonces. Sí. Y cenado por las dos. Y cenado por si ya te van a una hamburguesa va a salir como una 2000 pesos. Una milanga napolitana antes de entrar y dale. No, no. La birra, 5,000 pesos. Así que bueno, ese es el diabólico plan. ¿Y usted? Sábado. ¿Usted? Tengo todavía sábado. A ver, ¿qué domingo, sábado? Lunes. Bueno, caravana. Rápido, sábado está rápido. El Evil Metal Night. Tempranito ahí en Melonio. Sí. A las puertas se abren a las 7. Toca las bandas Heavy Adhesión, Vulcanor y tres bandas extremas. Sí. Necrocal Desecration, la banda del amigo Johan. Sí. Bestial Perception. Y va a ser su presentación Transmigration Macabre, que va a ser la presentación de su disco Evil Congregation, ahí, como dijimos, en Melonio. Muy bien, muy bien. Domingo, fecha... Bueno. Faltaba más, sí, ¿no? No. Fecha gratis también en Bula, de vuelta. Sí. Tocan Envelopet, Manifiesto Asma y Bloodfield. Blue Curazao. Así que son cuatro bandas. También arranca. Bueno, arranca más tarde. ¿Y el lunes qué? ¿Y el lunes qué tiene? Y el lunes está Pestilence. Ah, el lunes. Vida y Averna. Sí, los holandeses. Y también está Head en el teatrito. En el teatrito. Bueno. Así que por eso sigue todo de largo. Todo esto. ¿Van a quedar vivos para el miércoles? Vamos a quedar sin plata. Pobre, va a quedar. Hígados entrasados. Bueno, este ha sido entonces sin el señor Luis Sarmiento Popsai, con el señor Enzo Paz del otro lado. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Contamos con su presencia cuando quiera. Tazo. La semana que viene, pues ya lo echamos a Luis. Cuando invite. Y esto ha sido entonces otro diabólico. Plan.